también. Y no fue fácil marchar de su lado tras un desengaño, tras un desamor. Ha de saber que yo he sufrido, llorado su ausencia y el tiempo lastimó en mi corazón. Y que sin ella ya no podré vivir. Siento que esas palabras que ocultan tristeza lastiman el fondo de mi corazón. Por no saber que cuando estuvo a mi lado entregado parte de su vida en todo su querer. Triste estoy yo porque me siento culpable en su llanto, en toda su tristeza, en todo su dolor. Y con sufrimientos hoy cargo mi cruz. Dile que quiero que vuelva porque yo sin ella ya no sé vivir. Que ha pasado tanto tiempo y solo el recuerdo ha vivido en mí. Dile tú, dile tú, dile que si ella me falta yo no sé vivir. Dile tú, dile tú, falta yo no sé vivir. Oye tú, ¿qué te traen del palmar, mami? Dulce cariñito, que busco, que busco, Busco, que busco y no encuentro a mi amorcito. Todos me dicen que marchó muy tempranito. Busco, que busco y no encuentro a mi amorcito. Todos me dicen que marchó muy tempranito. Musical con los del Palmar, siempre, siempre.

las manos.